Parir un sueño. Una lluvia crisálida amanece por las membranas de mi esfinge. Se expande por la calle y más allá del horizonte de la ciudad. La marea corporal no se moja hasta que el sonido de los truenos la hace visiblemente imperante en las pupilas acorraladas. Una niña salta y chapotea, se quita las medias, parpadea goteras, corre estirando su brazo, toca las burbujas silentes que cuelgan del cielo. Y las desprende para dejar que caigan al suelo. La masa corpórea a contracorriente pisa cada lluvia, paso a paso, gota a gota. Ella va a la cabeza, corriendo. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Estira su brazo, llega alto, no le basta, quiere estar más alto, uno, dos, tres, pies descalzos, estira su brazo, toca las burbujas, silentes, que esta noche cuelgan del cielo y las arranca, las tira al suelo. Cuerpos pasan, cuerpos y más cuerpos ensucian la traslúcida agua que emana del amanecer de su sueño.